reggaeton del dedo. On the river, on the river, on the river. Sinta la presión. Baila, baila hasta sola. Como grande mueve la cola. Nadie implica y la abuela con rola. Nadie sin miedo rompe la consola. La pistola chambonea. Ella lo vuelve loco como se menea. Bailando es pura candela. Lo vuelve loco cuando se acelera. Quiero saber cómo es que baila la Julieta. Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta. Julieta baila sexy con la mano en la cabeza. Julieta baila sexy con la mano en la cabeza. Sangre azul, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción. Buscaban acción.